No te escucho bien, te escucho muy suave, muy, muy lejos. Bien, vamos a intentar también contactar con Ricardo Marín, la otra persona que tenemos hoy de invitado en el Café Mañanero. Hemos querido simplemente aproximarnos un poco a la política exterior de Colombia para conocer más de la gestión que se viene haciendo y cómo también de alguna forma impacta en la comunidad colombiana en el exterior. Gustavo, en primera instancia, gusto en saludarte. Decirle a nuestra audiencia que Gustavo es un ex jubilado de la Universidad Politécnica de Valencia y que se ha mostrado muy activamente en la política en España, especialmente en lo que corresponde al ámbito de la izquierda. Y bueno, también está pendiente de la política colombiana. Así que Gustavo, quisiera saber cómo estás viendo la política exterior de Colombia. ¿Me escuchas bien, Jorge? Sí, te estamos escuchando perfectamente. Jorge, pues yo te voy a decir muy sinceramente una cosa. Yo sobre los temas de nombramientos y desarrollos consulares no estoy muy informado. Lo que sí estoy bastante informado y me interesa muchísimo es la política internacional que el presidente Gustavo Petro, a través de sus palabras, de sus discursos en las asambleas de las Naciones Unidas, en los distintos foros internacionales en los cuales ha participado. Yo entiendo que a veces se dice que el profeta no es en su tierra, pero yo creo que Gustavo Petro ha desarrollado unas posiciones de estado muy importantes a nivel notablemente de americanos y de internacional, y por supuesto pensando en Colombia. La COP16, la reunión de las entidades de los países que abogan por defender la biodiversidad del planeta, nunca hubiera sido posible en las intervenciones del presidente en los foros internacionales. Esa es la política internacional que me interesa respetar, mi amigo Jorge. Bien. Y quisiéramos también saber cómo has visto lo que tiene que ver con los colombianos residentes en el exterior, la atención, por ejemplo, consular, que es algo de lo que estamos muy pendientes y que lo vivimos y hasta lo padecemos. Los colombianos residentes en el exterior, la atención consular, indispensable. Jorge, a ver, fíjate que yo te dos cosas te digo. Las primeras visitas consulares las hice yo cuando el consulado de Colombia en Valencia estaba en la calle San Vicente en el 78, hace no sé cuántos 40 años. Yo ahora no estoy muy en contacto con actividades consulares y otras cosas, porque la tuve siendo funcionario de la Universidad Politécnica, por los estudiantes que venían a hacer sus pasantías de doctorado, etcétera, de posgrado, mucha relación digamos, intervenciones desde la Universidad Politécnica. Yo me hubiera dado hace 7 años, aunque no 8 años. Entonces no tengo, la verdad, una visión de la atención del consulado. Salvo decirte que tuve un tema familiar muy urgente en el mes de enero, que fui atendido de inmediatamente y de manera absolutamente, digamos, dirigente por la señora cónsul y por su equipo. Era una cosa urgente de un pasaporte. Entonces, salvo esa, digamos, la gestión, te digo sinceramente que no, ni tengo quejas de amigos que me digan no funciona, ni tampoco personas que me digan este es el mejor consulado de la historia de Colombia, en Valencia tampoco. Pues, se ha vivido un auténtico drama, para no ir tan lejos, en el consulado de Colombia, donde la gente se ha visto por primera vez en la obligación de hacer colas desde el día anterior. Y la verdad es que tenemos muchísimas quejas, gente con urgencias y que no son atendidos. Son los testimonios, el clamor reiterado de una alta población colombiana, no solamente residente en Valencia, porque lo que encontramos es que es una situación que se repite también en Barcelona y otros consulados. A ver si tenemos a Ricardo Marín. Ricardo, buenos días. Ricardo, queríamos sumar a la conversación a Ricardo Marín. Ricardo Marín es la persona que está al frente de Coles Rex, una plataforma donde se informa. Es verdad que me había comentado que estaba disponible hasta las 15 por cuestiones laborales. Siempre lamentamos que hayamos tenido ese fallo en el sonido hoy. Hubiera sido muy bonito poder conocer los dos puntos de vista sobre este tema muy interesante y del que está pendiente la comunidad colombiana residente en el exterior. Ricardo, ¿nos escucha? Bueno, tenemos alguna dificultad. Gustavo, retomando el tema de la política exterior de Colombia, se ha anunciado la apertura de al menos unas 10 embajadas, especialmente en África, otras muy polémicas de instituciones, como es el caso de la UNESCO y la FAO, ese organismo que se encarga de la alimentación. Lógicamente, la polémica se ha servido porque a quien se ha nombrado en el caso de la FAO es Armando Benedetti, un hombre que viene de protagonizar escándalos de corrupción en el país y que fue alguien fundamental en la campaña de Gustavo Petro. Se ve que Gustavo Petro está bastante comprometido con él y se le ha nombrado. Y todo parece indicar que es un nombramiento hecho a la medida de las necesidades que tiene Benedetti para esquivar a la justicia colombiana en el barco de un proceso que tiene abierto por parte de la Corte Constitucional, que es la única entidad que le puede investigar, teniendo en cuenta su condición de aforado. ¿Cómo está viendo las aperturas, por ejemplo, también de una embajada en Gaza, en Palestina, exactamente? Jorge, a ver, fíjate, te lo dije al comienzo, digámoslo, el seguimiento de Miguel, el seguimiento que he podido hacer de consulta personal, ya fuera de cualquier institución o entidad de la política internacional, me queda lejos ese tipo de nombramientos, pero sí te puedo decir algo. Es decir, yo, por supuesto, el caso de Benedetti lo he conocido. Yo no sé si el señor Benedetti está imputado o no, o el caso del señor canciller. Es decir, yo sigo esos temas, evidentemente preocupantes desde el punto de vista, pero que haya una representación en la FAO o en la UNESCO o en Palestina, a mí, en principio, me parece saludable. Fíjate lo que te digo, es decir, saludable. Colombia es un país que ha tenido presencia en esas instituciones, particularmente, por ejemplo, en la FAO, hasta que alguien dijo que se acabó eso, porque allí, en Colombia, posiblemente no le interesaba ese ámbito fundamental de la alimentación, que cada vez es más global. Yo sobre... Mira, aquí en Valencia, tú lo sabes, tenemos un debate tremendo con el señor Ábalos, que fue el ministro, y que no está imputado, y el hombre está en una pelea aquí, y entonces los temas de corrupción se ventilan de un lado para otro en este país, que es España. Y mire usted un poquito más allá y verá las discusiones de corrupción. Yo no tengo ni conozco el caso del señor Benedetti, salvo los ascas y los memes que me llegan de mis amigos de la ultraderecha que tengo también en Colombia. Entonces, no puedo, te digo sinceramente, no tengo elementos ni para saludar, salvo, yo no sé, no por el personaje, sino por la entidad. Es decir, cada vez las instituciones de la ONU, como la que permite el COP16, como la que permite que Colombia y el Valle y Cali puedan ser sedes de la COP16, una entidad que reúne 134 países para pensar sobre la biodiversidad, eso no hubiera sido nunca posible con un gobierno anterior neoliberal de los tipos Santos, Duque, Uribe y de ahí para arriba. Es decir, este gobierno es un gobierno progresista y, por favor, Jorge, no me digas los errores, porque yo sé bastantes errores y graves errores que puede estar cometiéndose en esta administración, pero yo valoro lo principal. Para mí lo principal son las políticas generales en beneficio de la gente de mi país y de mi planeta. Es un estadista. Gustavo Petro Urrego se está mostrando como un hombre de talla estadista, de los que no habían allí en ese país, yo no sé, antes de Alfonso López, quiénes fueron los que podían tener la proyección que tiene. Además de Reforma, he mencionado a Alfonso López y a su padre desde el punto de vista de las grandes reformas que se intentaron hacer en el 30. Este señor llamado Gustavo Petro está intentando hacer unas reformas fundamentales a nivel social en este país, que es mi país, Jorge. Si yo lo miro desde aquí y dicen que yo estoy muy lejos, no. Yo estoy a 11.000 kilómetros, pero estoy muy cerca, siguiendo desde hace 35 años los acontecimientos en Colombia, y veo que hay un grupo poderoso de privilegiados que no quieren perder sus privilegios de ninguna manera y están alentando un levantamiento cívico-militar. Ojo, al señor Petro. Era que entonces las minucias de lo que pasa con el señor Benedetti son minucias que agrandan los enemigos del gobierno de Petro. Yo no voy a entrar en ese juego, tampoco voy a minimizarlo. Si ese señor y el señor canciller y la señora vicepresidenta y el señor ministro de lo que sea tienen algo que responder ante la justicia, que lo denuncien, que lo juzguen. Yo no. Me ha gustado, bueno, como quiera que usted decía de que no había alguien que se había preocupado por el medio ambiente, recordemos que en el último año de Iván Duque pasó por aquí por el España, el Congreso, el gobierno de Pedro Sánchez lo condecoró, le puso un collar, una medalla por sus políticas de medio ambiente. Entonces vemos que el tema del medio ambiente está en la agenda de los gobiernos en la actualidad. Es una preocupación compartida a escala internacional. Ahora, lógicamente, los países contaminantes, como es el caso de China, como es el caso de los Estados Unidos, lo vemos también acá en Europa, asumen poca responsabilidad en ese sentido. Pero bien, yendo a lo que tiene que ver a los funcionarios que usted mencionaba, en Colombia hoy, es protagonista, por ejemplo, el canciller Álvaro Leiva y el Ministerio de Relaciones Exteriores también, echando atrás una licitación que se había ganado e importándole poco, que incluso al país se lo demanden y que le saquen muchísimo dinero a los colombianos, porque al fin y al cabo, pues todas esas indemnizaciones, todas esas demandas que sabe perfectamente Gustavo Petro que va a perder, la terminan pagando son los colombianos. Entonces, estamos viendo escándalos a diestra y siniestra en todos los sectores, y la política exterior de Colombia no es la excepción. Es más, el actual canciller Álvaro Leiva está suspendido del cargo y afrontando ya una investigación precisamente por un lío que hay en la concesión de la impresión de los pasaportes, y viene otro también con las cédulas. Eso para no ir tan lejos. Yo en todo caso le emplazo, Gustavo, a ver si nos puede acompañar en el día de mañana y corregimos aquí el problema que hemos tenido, porque me gusta abordar estos temas con la finalidad que la audiencia se haga una idea clara de la realidad, y lógicamente implica poner de manifiesto con datos las partes, porque entendemos, Gustavo, que usted es una voz que defiende al petrismo, exactamente, quizás no tanto al gobierno de Gustavo Petro, pero a Petro sí en particular, pero la idea es que nuestra audiencia... Yo defiendo la verdad en ese país, y usted, perdone Jorge, usted está tomando partido sobre una que usted está considerando como la realidad de Colombia y la realidad de los inmigrantes es bastante variada. Y no hemos hablado del narcotráfico, por ejemplo, que acaban de matar 3 narcotraficantes, bueno, 6 supuestos narcotraficantes aquí en la costa valenciana, es decir, y ya se lo van a sacar a Petro, ¿no? Entonces, claro, el narcotráfico, por ejemplo, que bueno, es una combate internacional fundamental, implementado, defendido, que es un combate que hay que hacer desde Colombia y con el cabeza Petro. Ya le están atribuyendo a él toda la historia del narcotráfico que tiene 50 años. Permítame, Gustavo. No. Estoy por la verdad, es decir, por las realidades contrastadas con datos en Colombia. Precisamente. Ni el petrismo ni el no petrismo. Eso está para mí lejos. Yo no quisiera hacerle el debate. Por eso invité a Ricardo, para que vale, representara la otra parte. Pero no por ello, como quiera que usted está diciendo cosas aquí, también conviene poner la otra parte de la verdad sobre la mesa. Pues, ya, eso es lo importante para que la gente se haga una idea. Y ¿Puede decir no hay usted, una Gustavo? Hay varias realidades, hay varias realidades. No puede decir usted, Gustavo, que no defiende a Gustavo Petro. No, yo defiendo un gobierno progresista y, por supuesto, representado por un señor que se llama Gustavo Petro. Es decir, él no es un fantasma. Ahora, es un ser humano con una serie de errores, como los podemos tener todos, y peores a veces de pronto de los que de algunos, ¿eh? O mejores. Porque lo que ha pasado en las presidencias de Colombia en los últimos 50 años. Pónganlos uno a uno en fila. Pero ese es otro debate, Gustavo. Ese es otro debate. No, no, es el mismo. Es debate sobre los presidentes de Colombia. Sobre el presidente de Colombia. Ese sería otro debate. Si yo digo, bueno, pues vamos a analizar el gobierno de Duque, el de Uribe, el de Pastrana, el otro y el otro. No, vamos a hablar de lo actual, de lo que está ocurriendo. No, no, por supuesto. Pero lo actual tiene que ver con lo que tiene que compararse. Lo actual no es bueno o malo. Aquí nos limitamos a decisiones que se están dando en el gobierno Petro. Ya. Decisiones que se están dando en el gobierno Petro. Algunas erróneas. Sí. Porque algunas muy erróneas, por favor, por supuesto que sí. ¿Qué errores reconoce el gobierno Petro? Por ejemplo, es decir, si el señor Benedetti es lo que es, que dice que es. Hombre, la verdad es que la representación de Colombia, el señor Benedetti, ¿no? Pero el señor Benedetti representa a Colombia como en cinco gobierno. Es decir, este señor, que es el presidente de Colombia, también lo cogió como lo cogieron los anteriores a representar a Colombia. Me parece un error. Pero no lo sé, qué tan heredado es y por qué tenía que hacer eso el señor Petro. Alguna razón tendrá que dar. Yo no estoy diciendo que el señor Benedetti es A, B, C o D. A mí me parece que es un señor polémico. Es un señor que ha tenido una serie de desempeños antes de Petro y durante Petro también, que ahí está el problema. ¿Por qué tenía que llegar su campaña al señor Benedetti? ¿Por qué tenía que llegar con sus votos de la costa? Pues porque era el dueño de los votos de la costa. Y el señor Petro quería ganar. Ese es el problema. Pero allí lo tiene, a pesar de todos los escándalos. En todo caso, allí lo tiene. Sí. Allí lo tiene. Y no solamente recordemos que el hermano de Gustavo Petro dijo que Petro había ganado precisamente, que había logrado 1 millón de votos y eso había marcado la diferencia en la campaña, gracias a los acuerdos que se logró. El hermano y el hijo y la mujer. Déjeme terminar, Gustavo. Mañana le colocaremos el corte de voz donde lo dijo el propio el hermano de Petro, Juan, exactamente, que habían ganado gracias a los votos de los criminales que estaban en las cárceles. No, y hay otros que han dicho cosas peores. Hay otros que han dicho cosas peores. Entonces, a mí, pues, no sé. Yo, pues, el tema de los hermanos, los primos, los sobrinos y las mujeres, y los esposos y las esposas, eso tiene historia más que nada. Yo no, porque sea el hermano de Petro, yo no sé, señor, qué datos ha aportado y qué pruebas ha aportado del millón de votos. Eso lo tiene que preguntar el señor hermano. Sí. Gustavo, le vamos a pedir el favor de que nos acompañe mañana. Yo también le voy a rogar a Ricardo Marín de que esté con nosotros porque este debate es muy interesante, porque nos ayuda a tener una idea de cómo están las cosas, cómo están marchando. Todos estamos pendientes de este nuevo gobierno de Gustavo Petro que prometió un cambio y abrió la esperanza para los colombianos dentro y fuera del país. Asimismo, la comunidad internacional se ha hecho una expectativa muy alta de este presidente, el primero calificado como de izquierda. Ese es uno de los problemas que tiene Petro. Ese es uno de los problemas. Que las expectativas fueron demasiadas y creo que excesivas por parte de unos y otros. No da para tanto. Entonces, no era para tanto, ni era necesario, ni era no conveniente. Jorge, muchas gracias de todas maneras por preguntar a este ciudadano aquí que está por acá, por aquí. Pero muchas gracias, pues mi opinión no vale más que la de nadie, ni la de cualquier persona. Entonces, pero si usted quiere que yo le diga un poco lo que yo considero con interés, por supuesto, con mucho gusto. De acuerdo, Gustavo, un abrazo. Un abrazo, Jorge. Gracias. Adiós. Gustavo Vivas, reconocido activista de la izquierda aquí en Valencia, igualmente está pendiente de la política en Colombia y vamos a ver si mañana podemos dar un debate en condiciones. Hoy, desafortunadamente, no lo hemos podido llevar a cabo porque Ricardo Marín no ha podido participar por un problema aquí en la conexión. Teníamos todo listo. Debo decirle que estamos estrenando nuevos estudios. Tal vez el error lo habré cometido yo, pero estamos con unos estudios modernos, entre otras cosas, y hay veces, como cuando tenemos un juguete nuevo, bueno, no sabemos utilizarlo con precisión, y quizás eso hoy nos ha privado de un debate muy interesante que les teníamos preparado en lo que tiene que ver con la política exterior de Colombia. Vamos a una breve pausa y ya regresamos entonces con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Goza la mejor salsa con Latinos FM. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya. Latino FM. Ya. Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. Bien, vamos entonces con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Atención cómo viene la prensa hoy. Buscamos entonces en el contexto de la actualidad. La prensa. Los titulares de la prensa los empezamos con el diario El País, que destaca hoy en portada. PSOE y Junts acercan posturas para cerrar la ley de amnistía. Otro titular, el empresario Aldana, clave en la trama del caso Caldo. Fotografía de portada para la selección española de fútbol, campeona de la Liga de las Naciones. Hay otro titular, von der Leyen, la comisaria europea, advierte de que una guerra no es imposible, en referencia a la situación de Ucrania tras la invasión de Rusia. El Mundo, por su parte, titula: la Guardia Civil casó a Ábalos con la trama hace solo un mes. Fotografía de portada precisamente para los implicados. Colto mantenía influencia con al menos 5 cargos de puente. Y vamos ahora al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. Empezamos con el diario El Clarín. Trae en portada: seguros oficiales, no habrá intermediarios, y denuncia a Alberto Fernández. Las jubilaciones no incluirán en el cálculo los primeros meses de alta inflación. Pasamos ahora a la prensa colombiana. Atención, los titulares de los principales periódicos de América Latina. Damos cuenta a esta hora entonces de El Tiempo de Colombia. En este caso nos hacemos eco de la edición digital. Normalmente citamos aquí los titulares de la prensa impresa, que generalmente lleva la misma temática. En portada del diario más importante de los colombianos: Agencia Nacional de Infraestructura está estructurando 4 proyectos para seguir reactivando la red férrea de Colombia. El propio gobierno indaba compra de carro tanques en la UNGRD y analiza denuncia. Se trata de un caso de corrupción en el gobierno Petro, que se ha presentado con la compra de camiones cisterna para abastecer a una población en el departamento de La Guajira, exactamente comunidades indígenas. Llegamos también hasta la prensa de la República Dominicana. El diario Libre destaca hoy en portada: 9 candidatos a presidente confirmados y 1 por definir para las elecciones del próximo mes de mayo. Alarma, casos de desaparecidos en República Dominicana, 1.425 denuncias en los últimos 7 años. Pasamos ahora a la prensa de Ecuador. El diario El Expreso destaca hoy en portada: el crimen de Villavicencio, la autoría material toma forma. Estamos también pendientes en el exterior de esta investigación.

especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. 2024 es un nuevo escenario para crear un mundo de sabores. Un libro en blanco para escribir nuevas historias, nuevas sonrisas y darle la bienvenida a nuevos clientes. Somos la Imperial del Quindío. Nuestras panaderías y pastelerías te harán sentir más cerca de casa. Un 2024 de puertas abiertas y felices de recibirlos en cada una de nuestras sedes. En Valencia, Avenida de la Plata 45, Avenida del Puerto 99, Calle Gallano, Yut 23, en Torrente Plaza Mayor 28. Somos la Imperial del Quindío. ¡Feliz inicio de año! ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas. Desayunos latinos y españoles. Almuerzos y menú diario. Y el fin de semana, platos a la carta. Y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas. Calle Márquez de Montortal, 40. Al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. La casa de Diego Dos. El restaurante más duro es el mejor. La Casa de Diego Dos, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. De lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos, con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La Casa de Diego Dos, en la avenida Guillorgueta 48. Reservas al 961-91-4828. Martes y miércoles. Cerrado por descanso de personal. La Casa de Diego es el que tiene el sabor. Ambiente familiar. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Atención, el personaje del día ya está con nosotros. Bueno, tenemos por aquí el segmento con Carlo Angulo. El personaje del día. El personaje del día se trata de Bianca Censori, la esposa de Kanye West, que podría ir a prisión por un conjunto que utilizó en la Semana de la Moda de París. El rapero además denunció en sus redes sociales que Adidas habría comenzado una demanda en su contra. Y es que Bianca Censori, la arquitecta de Yeezy y actual pareja del famoso rapero, podría enfrentarse a sanciones legales tras desafiar las normativas de decencia pública en un polémico atuendo durante un paseo público junto a West. Optó por un conjunto extremadamente revelador, prescindiendo de ropa interior bajo unas medias traslúcidas y cubriéndose del frío con un abrigo de piel, lo que generó un gran revuelo entre los transeúntes que no duraron en capturar y viralizar el momento. El escandaloso conjunto, que además parece hacer referencia a la portada del más reciente álbum del rapero, podría suponer un conflicto con las leyes francesas de decencia, específicamente con los artículos 222 del nuevo Código Penal, vigente desde el año 1994, que sanciona la exhibición sexual deliberada ante terceros en lugares públicos, por lo cual cabe destacar que la normativa distingue entre nudismo e indecencia, excluyendo de sanción a quienes practiquen el naturalismo en áreas designadas para este fin, por lo cual este sería uno de los episodios más polémicos nuevamente con Kanye West a la cabeza, quien a su vez en sus redes sociales durante la tarde de ayer publicó que Adidas había presentado una polémica en contra de la nueva línea del cantante, por lo cual estarían presentando una demanda judicial con respecto a la colaboración más reciente con su propia marca. Ya viene la información deportiva en el Café Mañanero. Ahora decirle que estamos el hombre de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Gastronomía Colombiana, empezando por la panadería. deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Aquí está la actualidad en el Café Mañanero. Hablamos de fútbol, hablamos de ciclismo, hablamos de todas las disciplinas deportivas. Donde quiera que esté la noticia, ahí estamos nosotros. Me refiero al panorama del deporte a nivel nacional e internacional, pero ya saben que nosotros también ponemos la mirada muy especialmente en el ámbito latinoamericano. Hoy, con el permiso de los intereses latinoamericanos, empezamos con la selección española de fútbol femenino, porque se ha coronado campeona de la Nation League. Se trata de un torneo reciente que se viene celebrando tanto a nivel masculino como femenino, y España tiene el honor de ser la primera selección en conquistar este torneo. A su vez, logra un pasaporte para la próxima edición de los Juegos Olímpicos, que será este verano en la vecina Francia, exactamente en París. Pues bien, vamos entonces con los detalles de esta noticia. Más adelante, Adolfo Jiménez del Río nos tiene también información acerca de la Copa del Rey. Se define el último finalista de la temporada 2024. Ya espera el Mallorca, de forma sorpresiva se clasificó, dejando en el camino a la Real Sociedad. Y ese otro cupo lo define el Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid, dos viejos coperos. Pero hay mucho para compartirles en Latino Deportes. También tenemos información de ciclismo. Adolfo Jiménez del Río está pendiente de Egan Bernal, que muestra mejorías en las competiciones que ha participado. La verdad es que ha dejado buenas sensaciones, de manera que avanza positivamente su proceso de recuperación y retorno a la élite del ciclismo internacional. Empezamos entonces con el fútbol femenino, y lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Por cierto, allí puede disfrutar de todos los partidos de la Champions, igualmente la Liga, abierto de miércoles a domingo. Restaurante Yacaré, estrenando la mesa gourmet. Es una experiencia totalmente novedosa, diferente, y es ideal para visitar por estos días. San Valentín, Día de la Mujer, además en Fallas, o también, ¿por qué no?, mientras se acerca a disfrutar del fútbol, porque está muy cerca al Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador. Les hablaba acerca de la mesa gourmet, que dispone de autoservicio y también de la especialidad de la casa, el churrasco o rodillo. Estamos hablando de gastronomía brasileña. Qué bien, Restaurante Yacaré. Pero también tiene, como no, todos los platos a la carta, como es el caso del ceviche de Ecuador. Sí, también tenemos, como no, el encebollado. Restaurante Yacaré. Toda la información acerca de la carta y el servicio la puede encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Dispone, por cierto, de una magnífica terraza. Ya asoma la primavera y cómo provoca una rica caipiriña. Disfrute también de la carta de coctelería que tiene Restaurante Yacaré. Pues bien, vamos entonces con el desarrollo de la actualidad deportiva. Empezamos, como le decíamos, dando una mirada al fútbol femenino, la selección española de fútbol, la campeona del mundo. Acaba de lograr también el título de la Nations League, un torneo continental. A su vez, logra el cupo también para la próxima edición de los Juegos Olímpicos. Qué bien, espectacular, esta selección de oro. España se enfrentaba este miércoles a Francia. Le ganó 2-0. La selección española de fútbol entonces que sigue agrandando su palmarés. Y aquí están las reacciones. Las reacciones, escuchamos entonces a Aitana Bonmatí. Recordemos que es la mejor jugadora del mundo. Allí ya con el trofeo también ayer se hizo presente en el marcador demostrando que sigue enchufada, que sigue en racha como la selección en general. Esto era lo que decía a los micrófonos de la Federación Española de Fútbol luego del compromiso. Premio, la gente de la UEFA ha dicho que sin lugar a dudas tienes que ser la MVP de hoy y del torneo, así que enhorabuena. Gracias, al final esto es lo de menos, contenta por sumar un título más. Hace 6 meses ganábamos el Mundial y ahora la Nations, ¿qué más se puede pedir? Hace 6 meses hablábamos después del Mundial, me decías, estás más emocionado tú que yo casi, no sé cómo estás tú ahora mismo, pero yo sí que estoy emocionado. Bien, es un poco increíble lo que hemos conseguido, parece fácil. Y nada, parece casi obligado que tenemos que ganar cada partido, cada torneo, pero no tengo palabras. Este equipo sigue con una ambición tremenda y pese a todos los baches que hemos tenido en el camino, aquí estamos levantando otra copa. ¿Cómo ha sido el partido? Valórame qué actuación habéis tenido durante los 90 minutos. Pues bien, creo que somos justas merecedoras del partido. Una primera parte bastante buena, aunque con un poco de imprecisiones. Segunda parte igual hemos tenido menos el balón, ya lo apretaban más, iban perdiendo, pero hemos seguido a sufrir también y creo que hemos anulado bastante bien a Francia. Aitana, el grupo funciona de maravilla, habéis ganado Mundial, habéis ganado la Nations, vais para los Juegos también. No sé cómo ves el cuerpo técnico, si estáis contentas y cuál es el techo de este equipo, cuéntame. Este equipo no tiene techo, ya lo venimos demostrando, Mundial, ahora la Nations, ahora por los Juegos, ¿no? Nada, suerte y a ganarlos. Gracias. Decirte eran que las declaraciones que entregaba entonces Aitana Bonmatí, mejor jugadora del partido. Felicitaciones tanto a Aitana como a todo el equipo. Y continuamos con más fútbol, pero en este caso la Copa del Rey. Adolfo Jiménez del Río nos tiene detalles de lo que será el compromiso entre el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao. El Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao, que se van a disputar entonces esa otra plaza de la final, donde ya les espera el Mallorca. Muy buenos días, Jorge. Bueno, también tenemos algún inconveniente. Ahora sí, perdón. Aquí nos comparten nuestros compañeros la información. Ahora sí tenemos. A ver, tenemos algún inconveniente hoy nuevamente. Adolfo Jiménez del Río. Y esta noche a las 9:30 continúan las semifinales de la Copa del Rey y conoceremos el rival del Mallorca. Recordemos que ha vencido a la Real Sociedad en la tanda de penaltis 5-4 y ya espera cuál de los dos, si el Athletic de Bilbao o el Atlético de Madrid, será su gran rival para la gran final del 6 de abril en la Cartuja, en Sevilla. Y hoy a las 9:30 el Athletic de Bilbao arranca en San Mamés, en la Catedral, con un resultado global a favor de 1-0 ante un Atlético de Madrid que sabe remontar partidos y sabe sacar adelante cualquier nivel de encuentro. ¿Podrá ante el aguerrido Athletic de Bilbao en su casa vencerlo? Vamos a ver qué pasa. Es una final, semifinal que está abierta. Dos equipos que les gusta además este torneo, el Athletic de Bilbao. Además es un torneo al que muchos tienen que apostarle porque el tema de la liga está muy difícil y sobre todo estas alturas donde ya el Real Madrid luce bastante encarrilado en la consecución en búsqueda del título. Es verdad que aún queda mucha liga, pero es el segundo torneo de clubes del fútbol español, después lógicamente de la liga. Y vamos precisamente a escuchar también las reacciones, cómo están los ánimos desde el conjunto colchonero. Comparecía en rueda de prensa el Cholo Simeone y esto decía a los periodistas, a las preguntas de los periodistas, así respondía. Antoine no va a participar del partido. Necesitamos que se recupere bien. Seguramente lo estará. Hizo un grandísimo esfuerzo para intentar estar a disposición. Pero nada, con la tranquilidad de saber que los compañeros que entrarán por él lo harán de la mejor manera. Esto respondía el Cholo Simeone cuando le preguntaban por Antoine Griezmann, una de las principales piezas del ataque del Atlético de Madrid. Entonces no contará, repito, con el jugador francés. Después de venir a Almería, de cara al compromiso tan importante de mañana. Hay que mirar mucho cuando uno tiene por delante una semifinal. Todos los chicos tienen la ilusión de hacerlo de la mejor manera, sabiendo la responsabilidad con la cual vamos a afrontar el partido, sabiendo que vamos a jugar contra un equipo que juega muy bien, que está haciendo una temporada muy buena y que es un rival duro. A la derecha, José Rodríguez. Rival duro. Bien, dejamos hasta aquí porque tenemos más noticias deportivas. Ya mañana estaremos analizando el encuentro. Recuerden, 9:00 p.m. Adolfo Jiménez del Río nos tiene más noticias, en este caso, del fútbol en Inglaterra. Y esta noche a las 9:30. Bueno. Y en la FA Cup en Inglaterra, en el día de ayer se cerró la quinta ronda y en donde quedaron por fuera grandes equipos, pero los más grandes quedaron por dentro y están en los cuartos de final, más exactamente en Liverpool, de Luis Díaz goleando al Southampton 3-0. Es cierto que Liverpool no necesitó los servicios ni de Luis Díaz, ni de Mohamed Salah, ni de ninguno de los grandes, porque los jóvenes hicieron la tarea y golearon al Southampton. El Wolves venció al Brighton 1-0. El Chelsea, en un durísimo encuentro, logró superar al Leeds 3-2. El Nottingham Forest cayó ante el Manchester United 0-1. El Manchester City, recordemos que había goleado al Luton 2-6. Y que el Blackburn Rovers había caído en la tanda de penaltis ante Newcastle. Y ya está conformado los cuartos de final, que se jugarán el 16 de marzo y a las 4 de la tarde, y en donde el Manchester City se enfrentará al Newcastle. Y precisamente el Liverpool se enfrentará al Manchester United. Tremendos partidazos esperamos ver en estos cuartos de final. Gracias, Adolfo. Seguimos en el fútbol europeo. Kylian Mbappé sigue siendo noticia. A ver qué nos dicen en el capítulo de hoy. Adolfo Jiménez del Río, que no le pierde de vista. En el día de ayer, Kylian Mbappé volvió a hacer noticia. No solamente porque se sabe que dejará al PSG tan pronto termine esta temporada y posiblemente recalará en el Real Madrid, sino que fue invitado a una cena de gala ofrecida en honor al emir de Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, por parte del presidente francés Emmanuel Macron. Y es que es de sobra conocida la complicidad existente entre el jefe del Estado y la grandísima estrella del deporte francés. Pero tampoco faltó al evento el presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, el hombre al que Mbappé comunicó hace unos días que su etapa en el principal conjunto de París ha terminado. Y es que la escena que todos querían ver y captar era aquella que compartiera en público el atacante y Emmanuel Macron. Lo fue con conocimiento de causa y de ahí salió un intercambio de palabras que no tardó en hacerse viral. Y es que sí que pudo escucharse con nitidez lo que Macron le comentaba a uno de los emblemas deportivos franceses y bromeando: no vas a crear más problemas. Y las risas que siguieron a su frase por parte de todos los presentes fueron igualmente ostensibles. Intentando el presidente francés calentarle el oído a Mbappé para que no se vaya del Paris Saint-Germain. Saben que pierden en la Liga Francesa una pieza muy importante y seguramente la ganará la Liga Española de Fútbol. No es que le haga falta Mbappé, pero evidentemente sumará. Pasamos ahora al automovilismo porque se avecina una temporada larguísima. Comienza este fin de semana con el Gran Premio de Bahrein, el mundial más largo de la historia, de 24 carreras. Enciende entonces el semáforo verde este sábado a las 4 de la tarde, hora peninsular, en Bahrein. Entonces, las miradas están puestas en el fenómeno Max Verstappen de Red Bull. Y lógicamente siempre vamos a estar atentos al gran Fernando Alonso, Sebastián Vettel, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, en fin, a todos estos pilotos. Repito, la Fórmula 1 este sábado, normalmente la Fórmula 1 son los domingos, pero por aquello de que la comunidad musulmana está con lo del Ramadán, pues se va a correr el sábado. Vamos ya llegando nosotros a la parte final. Adolfo Jiménez del Río nos tiene una más a propósito del fútbol colombiano. A ver qué nos dice hoy Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer se tomó una decisión en el fútbol colombiano que afecta a un equipo que se estaba reubicando y que se trata de la Alianza Petrolera. Y es que ya había anunciado su traslado a Valledupar, donde se rebautizó como Alianza Fútbol Club. Una movida que ha causado revuelo entre los seguidores del fútbol en Colombia. Y es que este traspaso de región ha dado pie para que se tomen algunas decisiones que afectan directamente al club. Y es que la asistencia en Barranca Bermeja era prácticamente nula, lo que obligó a la Alianza Petrolera a buscar una reubicación en otra ciudad. Y es que Valledupar se presentó como el destino prometedor para la Alianza Fútbol Club, promoviendo esta iniciativa la alcaldía y la gobernación del Cesar, además del apoyo de empresas privadas. Pero en el día de ayer, la decisión que tomó Conmebol fue de que no puede jugar su partido en el nuevo estadio, ya que no reúne las condiciones como lo exige la Copa Suramericana. Y es que el partido que jugará precisamente Alianza Fútbol Club será nada menos que contra la América de Cali, y que decididamente se tendrá que jugar en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Pero este partido se va a realizar sin aficionados, generando una tremenda pérdida económica a la Alianza Fútbol Club. Una pérdida que le traerá algunas consecuencias graves en la contratación de jugadores. ¿De qué estamos hablando? A ver, Adolfo Jiménez del Río, vamos cerrando por aquí. Bien, llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias a todos por la atención prestada. Esa noticia simplemente quería matizarla, que en el caso de Colombia se presentan unas cosas un poco particulares, distintas a cualquier otra liga. Y es que con facilidad un equipo cambia de plaza en función de si no tiene aficionados en la grada o no tiene patrocinadores. Si encuentra que en otra ciudad o en otro pueblo le van a apoyar económicamente, para allá se va ese equipo. Y en este caso han dejado a la ciudad de Barranca Bermeja para trasladarse a Valledupar, porque allí ha encontrado, entre otras cosas, un apoyo político. Sí, son las curiosidades que se dan en el fútbol colombiano. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Gracias por acompañarnos. Les esperamos de nuevo mañana de 8 a 10. Y sobre la última media hora, Latino Deportes. Cuando quiero revivir el genuino sabor de mi tierra, me voy a mi rincón, el Rincón Latino, un lugar en el que saborear la sazón de la abuela es posible. Comienza el día con un desayuno criollo, huevos, tortillas, perico con arepa o un calentado. Zumos naturales, agua de panela, champús del Valle del Cauca, tamales, lechona, pescado sudado en salsa de coco, pabellón criollo, arepas de todo tipo, patacones, calle San Jacinto, número 17, cerca de Fernando el Católico, 642-32-8590. El Rincón Latino, donde encontré

Mira y el orejón mano a mano. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. ¿Qué tal, mis amigos? Les saluda el chamán de los amarres, regresiones, endulzamientos y ayuda de amor. Soy el maestro Sebastián, parapsicólogo y mentalista. Si tú eres de las personas que no progresa, que no triunfa, que el dinero no rinde en tus manos, te han dicho que tu enfermedad no tiene curación, pare ya de sufrir. Levante su teléfono, reciba lectura del tarot, reciba ayuda, porque soy experto en regresiones, endulzamientos, reúno hombre con hombre, mujer con mujer, viejita con joven, joven con viejito. Le ayudo a que las ventas de su negocio aumenten. Le ayudo a que tu negocio tenga...